mañana yo no pudiera volverte a ver. Tú pon el caso que te olvidarás de mi querer. Yo me hundiría eternamente sin más ni más. Sería la sombra de una pérdida. Mañana tú, por un absurdo, te vas de mí, yo perdería el mundo entero, no solo a ti. Y si mañana yo no pudiera volverte a ver, tú pon el caso que te olvidarás de mi querer. Yo me hundiría eternamente sin más ni más. Sería la sombra de una